flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín pirata de educación y anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Flores del mal. ¿Cuán egoístas somos? En nuestros anhelos de revolución, raro es que pensemos más que en nosotros mismos. Exponemos las quejas de las clases trabajadoras, sobre todo las de los hombres que son los más fuertes. Reivindicamos para ellos el derecho de los instrumentos de trabajo y al producto íntegro de su labor. Exigimos que se haga justicia, más por encima del hombre hecho, por desgraciado que sea, está el niño. Ese de ser débil no tiene derechos y depende del capricho benévolo o cruel. Nada nos protege contra la necedad, la indiferencia o la perversidad de los que son sus amos. ¿Quién lanzará, pues, en su favor el grito de la libertad? Esas son unas palabras del anarquista Eliseo Reclus. Y con esas palabras comenzamos esta nueva edición de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Edición digital, edición en audio, de un folletín informativo y crítico en torno a la educación y las prácticas pedagógicas en general. Enviamos un tremendo saludo a todos nuestros auditores y auditoras que nos escuchan los días miércoles a las 9:30, enlazados tanto por Radio Placeres, 87.7 FM a la izquierda del dial, también por Radio Curruf, radiocurruf.wordpress.com y por quien ahora se suma, Territorio Inquieta. Así que mandamos tremendo saludo a todos los compañeros y compañeras del Territorio Inquieta que nos están transmitiendo en este momento. Y comenzamos con esta frase de Eliseo Reclus, y agradecemos también a Claudia, la compañera que nos compartió esta frase, porque estamos acercándonos al aniversario del asesinato de los 81 presos de la cárcel de San Miguel. Estas 81 personas asesinadas por el desinterés del Estado Nacional, por el desinterés de aquellos que tienen el poder, por estas personas oprimidas y doblemente oprimidas por ser pobres y también por haber sido juzgados como transgresores de esta sociedad, de esta paz burguesa en la que vivimos. Entonces enviamos tremendo saludo a los familiares, amigos y amigas de los 81 asesinados en la cárcel de San Miguel, quienes fueron quemados vivos, a las cuales no se les abrieron las rejas para que pudiesen escapar del incendio. Y les deseamos que sigan organizándose, que sigan creando allí ese tejido, endureciendo ese tejido que significa la solidaridad y el trabajo en conjunto. Vamos la edición de hoy a conversar sobre yoga y capitalismo. Va a ser una de las temáticas que se va a abordar, retomando ahí una antigua entrevista que se publicó hace tiempo en el blog de Las Flores del Mal, esto es educacionyanarquismo.blogspot.com, y del mismo modo vamos a estar escuchando la experiencia de algunas editoriales libres. Ya son los últimos tres audios que nos quedan de lo que fue este barrido que hicimos por el encuentro del libro y la propaganda anarquista en la ciudad de Santiago, en su sexta edición. Así que vamos a estar escuchando también los audios de lo que fue este encuentro y las distintas editoriales que ahí se reúnen, compartiendo ideas, compartiendo reflexiones, añoranzas y esperanzas de lo que podría ser esta sociedad que podríamos eventualmente construir. ¿Pero la queremos para el futuro? ¿La queremos para esas futuras generaciones que quizá alguna vez llegarán? Probablemente no, queremos vivir la anarquía hoy y ahora, y por eso también estamos haciendo esto, para poder adelantar un poquito el camino. Las editoriales que nos van a acompañar en esta edición son Editorial Eleuterio, que tiene una tremenda colección sobre educación y anarquismo, Editorial Ascasis y Sin Redil Editorial. Del mismo modo, quien se encargó de la música en esta edición es nuestro maestro DJ Gonchi, que nos hace una selección del post-punk Dark Wave, ahí que vamos a estar escuchando. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, por www.radioplaceres.cl. Hoy, en esta segunda entrega musical para Las Flores del Mal, oiremos canciones de Delirios Crónicos, banda formada en 1985, con miembros de otras bandas locales de punk, como Leucemia y Flema. El material de esta banda osciló entre lentos y oscuros cantos fúnebres, hasta pegadizos números melódicos, que los hicieron un ajuste perfecto para la mezcla con bandas de la escena de rock subterráneo de sonido más punk. De su demo de 8 canciones de 1986, comenzaremos escuchando Dance on the Line. Bailando la danza ondulante de

Estamos oyendo canciones del único demo, registrado en 1986, de Delirios Crónicos, banda pionera del post-punk limeño. Registro en el cual se combinan voces femeninas y masculinas. Detalle no menor, si consideramos que, como toda escena en general, la escena subterránea del Perú era un espacio dominado por hombres. Hemos de resaltar entonces en esta banda la presencia de Liliana Rojas, quien junto a otras como María Teta o Tamira Vasallo de Salón Dada, eran prácticamente las únicas mujeres activas en la escena musical. Escucho voces, camino por la calle desierta, son las 12 de la noche. Volteo la esquina, hay luna llena, un perro me ladra, me quiere perseguir. Él está parado junto al poste de luz, comienzo a temblar, paro de caminar. Respiro hondo, enciendo un cigarrillo, miro bien. El destripador, el destripador, el destripador. Dispuesto a Ya. Estamos entonces con María José aquí fuera de nuestro estudio secreto de Radio Placeres y vamos a comenzar una entrevista ahora. A propósito del especial de esta semana que tiene que ver con el Día del Joven Combatiente, que es una fecha que se conmemora. Lo importante acá es que vamos a conversar sobre el yoga. De partida, todas y todos tenemos la imagen del yoga en nuestras cabezas con la típica publicidad de que sale en la televisión, que recibimos mediante los medios de comunicación masiva, de la figura esbelta, de la mujer o el hombre guapo, y toda una relación que existe entre el yoga y la estética. Incluso Activia, con su propaganda a favor de cagones más ligeros, nos entrega una figura también de lo que es el yoga. Entonces, estamos con María en este momento. ¿Cuánto tiempo practicando yoga? No llevo tantos años practicando yoga, según yo. Creo que me falta todavía para los 10, algunos. Pero también investigando con otras cosas, creo que lo que ha ido generando integración son talleres de otras cosas, como de movimiento espontáneo o de técnicas de psicocorporalidad, que han ido nutriendo esta visión segmentada que creo que existe del yoga sobre la práctica de asanas como un ejercicio que rigidiza un montón. El asana es la postura de yoga. El saludo al sol son un montón de asanas juntas. Y eso es un estudio que lleva bastantes cientos de años, ¿no es verdad? Dicen que el yoga, no puede uno practicar yoga en la vida si no practicó yoga en la vida anterior. Y eso nos remite que existe desde el principio, antes de todo. Es parte del todo. Qué difícil esa pregunta, igual. Creo que está interesante tomar al cuerpo como un lugar que habitamos, desde una perspectiva que hemos desarrollado de la visión de la mente o lo limitado que conocemos sobre la mente. Creo que está bueno tomar el cuerpo porque nos permite tener una visión distinta de lo que hemos sido. Nos permite situarnos en un espacio físico, movernos, comprender la respiración, nos permite conocer el estado de la mente. Bien. Creo que en el fondo es para la conciencia y que de alguna manera está atrofiar el cuerpo que propone el sistema siempre a través de estereotipos de belleza, el mismo yoga que decías tú sobre cómo hay un cuerpo sobre el yoga, que no tiene nada que ver porque el yoga es un balance, la vibración está mucho más allá de si uno es gordo, flaco, rubio, alto. Eso te iba a preguntar, ¿hay alguna limitante al momento de practicar yoga? Hay limitantes, pero que están relacionadas a la propia salud como un estado integral. Hay gente que no puede practicar, pero yo, por no sé, operaciones, o el doctor le dijo que, aunque yo nunca me quedaría con la opinión de un puro doctor, no iría a un doctor tampoco, ese rollo mío, que no puede practicar, pero en cuanto a peso, pueden haber variaciones en cómo se practica, porque también es algo muy moldeable. Puedes practicar las posturas de manera muy lenta, sostenida por muchos implementos, o ir y practicar directamente más rápido y generar otro flujo en el cuerpo, otra respiración, otro estado en la mente. Entonces, no sé cuál sería la limitante. No creo que haya limitante. He visto gente inválida, asistida por otras personas practicando, o sea, que mantienen al fondo la irrigación, los flujos de su cuerpo a través de las posturas de yoga siendo asistidas, porque saben que cada postura igual está generando una colaboración. Yo creo que todas y todos hemos sido violentados por los estereotipos, más allá del yoga o no. Como tenemos el sistema tan incorporado dentro, incluso si pudiésemos creer que no nos importa lo que el sistema dice, está tan incorporado que nos seguimos mandando los mismos mensajes desde adentro. Hemos tenido la, yo digo bendición, porque creo que los espíritus colaboran mucho, en que la gente que ha ido yendo a la sala, y también creo que es por lo que nosotros queremos, ha ido variando mucho desde que comenzamos hasta ahora. Inevitablemente, porque nosotros también hemos ido variando nuestra visión. Y antes era mucho más fitness, siento yo, sinceramente, como mucho más cabros jóvenes. Nosotros partimos dando clases a los 22, 21, entonces estábamos en todo el bolón de como la disciplina, teníamos mucha fuerza y energía para hacer todo. Y eso apuntaba a un tipo de gente, pues, que le gusta esa bola del training, en el fondo, que no era lo que nos gustaba a nosotros. Después ya en las vueltas empiezan a aparecer otras cosas. Ah, esta weá de la rodilla por acá me genera esto, me abrí la cadera, me salió un llanto, me salió un suspiro, tenía una queja, grité.

Hemos revisado el día de hoy canciones del único registro realizado por Delirios Crónicos, banda pionera del post-punk limeño en los 80. A continuación oiremos No me gusta bailar, cover con ligeras modificaciones de una canción de la banda española Aerolíneas Federales, quienes en ese mismo año 1986 habían editado su primer disco, lo cual no deja de llamar la atención, pues habla de cómo pesa la precariedad del contexto sudamericano y peruano en específico, los jóvenes se mantenían alerta al devenir musical de otras latitudes, y pese a todo, encontraban las maneras de enterarse de lo que sucedía. Comenzamos el último episodio, auditores y auditoras, de este programa Las Flores del Mal. No sin antes saludar a todas las radios amigas que nos retransmiten todos los días miércoles. Bueno, que nos retransmiten los programas de todos los días miércoles. ¿Quiénes nos retransmiten? En vivo sale los días miércoles a las 21:30 horas Radio Curruf por la señal del viento, radiocurruf.wordpress.com y Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Esto es en vivo. Y ahora se sumó en este episodio Territorio Inquieta. Territorioinquieta.wordpress.com también nos está retransmitiendo, así que enviamos un saludo a todos los auditores y auditoras de esa emisora y también a los compañeros que nos contactaron para empezar a difundir también este programa radial. Del mismo modo, enviamos un tremendo saludo a la radio web artesanal Dorugas y Mariposas, quienes nos retransmiten los días miércoles a las 12 de la mañana y los días viernes a las 15 horas desde su sitio web casandres.radioteca.net. Casandres, reemplace la E por una X. Radio Aucán desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, también nos retransmite, pero esto ocurre los días domingo a las 23 horas. Y Radio Temblor de Panamá, radiotemblor.org, nos transmite desde entre las 15 y las 00 horas, deambulando este programa por el bloque informativo alternativo. Radio Atómica también se suma a la retransmisión por radioatómica.com.ar, desde la República Independiente del San Martín, ahí en el territorio dominado por el Estado Nacional Argentino. En cualquier horario y cualquier día puedes encontrar deambulando por su programación Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y como es habitual, al finalizar el programa estamos difundiendo eventos, actividades, situaciones que ustedes pueden participar, espacios para conspirar y para compartir. ¿Y qué vamos a estar difundiendo hoy día? Les comento inmediatamente. Encuentro de mujeres para mujeres. Esto va a ser el sábado 8, ¿no? ¿Qué día cae el sábado? El día sábado 9, entre 10 y media y 18 horas en la ciudad de Valparaíso, calle Ontaneda 2664. Encuentro de mujeres para mujeres. todas las mujeres vivimos oprimidas en todos los ámbitos de orden socioeconómico, político y cultural del patriarcado. La violencia está presente en todos los espacios en que nos desenvolvemos como sujetas sociales y también en el espacio privado e íntimo. La psiquiatría en alianza con el capital ha sido y es una poderosa herramienta del patriarcado para someter las mentes y cuerpos de las mujeres. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿por qué no es lo mismo ser loca que loco? La condición de ser mujer ha sido atribuida históricamente a características atribuidas a lo inferior y lo patológico, irracionales, emocionales, débiles e histéricas. Se nos estigmatiza como enfermas mentales cuando transgredimos el estrecho rol de género que nos imponen. Estando expuestas a que el sistema de salud mental perciba nuestras experiencias como normales y nos etiquete con diagnósticos psiquiátricos, somos las mujeres las más vulnerables a ingresar a sistemas institucionales de salud mental, principalmente aquellas que son constantemente segregadas e invisibilizadas socialmente: mujeres trans, lesbianas, bisexuales, niñas, adolescentes, mujeres mayores y en condición de pobreza. La psiquiatría reduce todo el entramado de violencia sistémica a meras funciones biológicas del cuerpo, invadiendo nuestras cuerpos con drogas psiquiátricas. Si sufrimos de violencia intrafamiliar, principal causa de ingreso a dispositivos de salud mental, adjudicándonos una enfermedad mental al ser víctimas de la violencia machista. Usando nefastas prácticas invasivas y con resultados irreversibles como el electrochoc, psicocirugías, esterilizándonos forzosamente y también a través del aparato judicial, condicionando nuestra capacidad de ser madres o negándonos el derecho a ejercer como tales. Por todo esto, concluimos que la psiquiatría es aliado del capital e hijo armado del patriarcado. En esta instancia autogestionada de encuentro, apaño mutuo y sororidad colectiva, no es lo mismo ser loca que loco. Junto a feministas autónomas de Valparaíso, las invitamos a todas, mujeres, usuarias, exusuarias, lesbianas, mujeres trans y feministas, a una jornada de conversación y reflexión crítica en torno a una salud emancipatoria y autoritaria. Que juntas generemos redes y encontremos desde el feminismo formas de resistencia a la violencia machista que ejerce la psiquiatría sobre nosotras. Por una forma de vida satisfactoria y libertaria, asiste, participa y difunde. Sábado 9 de diciembre, desde las 10:30 hasta las 18:30. Lugar Parque Litre, ubicado en Calle Ontaneda 2664, Valparaíso. Conversatorios y debate, almuerzo comunitario, lleva tu aporte y compartamos todas juntas. Encuentro libre de alcohol, zonas específicas para fumadoras. Feria libre, lleva tu paño, vende o trueca. Música y micrófono no abierto. El encuentro será transmitido y grabado por el programa radial Ruda con Malicia de Valparaíso. Esto lo puedes encontrar en Facebook Ruda con Malicia. Y vía streaming desde nuestra página No es lo mismo ser loca que loco. Ese es el primer evento al que nos invitan desde las distintas redes que se enlazan aquí con Las Flores del Mal. Taller Teatro de las y los Oprimidos para la Comunidad Migrante. Esto va a ocurrir el 8 de diciembre y el 9 de diciembre. Hacemos un llamado especial a la comunidad migrante para un taller de teatro de las y los oprimidos, donde profundizaremos en el tema de la migración a través de juegos y técnicas teatrales, reconociendo realidades, dificultades y contexto que nos hagan reflexionar y reconocer el fenómeno de la migración, pasando por nuestras propias experiencias de vida en relación a dinámicas socioculturales en perspectiva histórica. Creemos que la migración es un derecho humano que se encuentra con obstáculos y opresiones en todos los paisajes del mundo, en todos los países del mundo. Chile en particular no tiene regulado su marco legal para recibir personas de diferentes lugares del mundo. A través de este taller queremos acercarnos a un proceso de investigación sobre el fenómeno de la migración, del cual la comunidad migrante es protagonista. Y aparece también la invitación en inglés y en creolé o creol, ya para que ahí también las distintas personas de la comunidad puedan asistir a este taller. Te esperamos viernes 8 y sábado 9 de diciembre, 19 horas, en el Centro Comunitario Casa Taller de la Mujer, Victoria 2308, esquina Francia, Valparaíso. Nadie es ilegal. Contra el racismo, el trabajo esclavo, la explotación, reconocimiento y organización. Fiesta La Chacotera Feminista, 14 de diciembre en Bar La Playa. Chiquillas y amiguites, está sucediendo. Se viene la super mega cachilupi fiesta para finalizar este maldito hermoso año. Nos juntamos las y los locos del... las y les locas del puerto, haciendo de las nuestras y suyas también. 13-13 nos ponen ahí. Ay, ay, no sea lesa, no se pierda la brillante fiesta, la chacotera feminista. Pero, ¿por qué tanta algarabía, digo yo? Porque, obvia, necesitamos plata. Precaria las hueonas, pero con las terribles ganas de activismo puro y feminista. Les cuento el meollo del asunto. Somos Ruda con Malicia, un programa radial de contrainformación feminista que lleva más de un año atacando sus oídos, haciéndole cariñito también y apañando a pasar los tragos amargos del patriarcado. La cuestión es que queremos tener nuestras propias esquinas para poder transmitirla aún más, donde sea, si quiere, hasta en su propia casa. 13-13 nuevamente. Ya sabe ya, no se piense más y entregue la cuerpa y el alma hasta el deleite de los placeres que le esperan en esta fiesta feminista llena de brillo y chacota. Está coquetamente invitada. Venga con su amiga, con la amiga con besitos, con le amigue, con el guacho deconstruido, con la tía, la abuela, la mamá, quien guste. Se le recibirá como si fuera nuestra casa. ¿Dónde? Bar La Playa. ¿A qué hora? A las 9, pues. Si le tendremos escándalo desde temprano. ¿A cuánto? 602 por 1000. ¡Ay, las tontas monogámicas! Mentira, puro poliamor feminista y responsable para ustedes. También tendremos comidita y copetito. Vino con fruta 500, terremoto 800 y 2 por 1500. ¡Ay, si cuesta el amor libre! Sopaipas a 200 pesos. También estaremos vendiendo una super rifa con premios ultra bonitos. Y invitadas especiales que se confirmarán en la semana. Importante, este evento es libre de acciones patriarcales, ahueonamientos machistas, así que si usted se agila, no espere una reacción cariñosa. Autodefensa y chao, andamos lobas y juntas, así que piénsela dos veces. Les esperamos, bestias. Esto en Bar La Playa, jueves 14 de diciembre, desde las 21 hasta las 3:30 de la mañana. Interferencia 3. Imaginarios sonoros. Experimentación estético-cognitiva para niños y niñas. Imaginarios sonoros. Interferencia 3. Jornada de experimentación sonora artística. Actividad que se llevará a cabo el día jueves 21 de diciembre en la agrupación Crecer, integrada por jóvenes egresados de la educación diferencial institucionalizada. Abrimos cupos a quienes quieran participar. Inscripciones por inbox. Niños, niñas, jóvenes y adultos y adultas. Diferentes primaveras, agrupación, Crecer son las y los organizadores. Apoya la autogestión. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Entonces el jueves 21 de diciembre de 10 a 13 horas, agrupación Crecer en Chorrillos, Viña del Mar. Cupos limitados, previa inscripción, construcción de artefactos sonoros y técnica dripping y tinta china. Entonces están todas y todos invitados a este magno evento que se va a realizar y que lo organiza la agrupación Crecer, con quienes pronto vamos a estar compartiendo una entrevista que se les realizó, porque estuve ahí conociendo la experiencia de los compañeros y compañeras, y principalmente de estas mamás que se organizaron para poder mantener ahí un proceso pedagógico con sus hijos e hijas mayores de 26 años, por lo tanto egresados de la educación diferencial. La ruina, la joya y la cadena. Revolución logística, modernización portuaria y transformación sociotécnica del territorio en Valparaíso. ¿En dónde va a ocurrir esto? En Mutua, calle Clave 417, barrio Puerto, Valpop. Viernes 15 de diciembre, 19:30 horas, paisajes transescalares. Hacia una ecología sociotécnica de las infraestructuras logístico-portuarias en Valparaíso. Y el sábado 16 de diciembre a las 11 horas, de Tour, etnografía y deriva, CEAL y Acceso Sur, flujos, márgenes y pliegues. Más diseño sonoro por Kerosene Sound System. Información e inscripciones en mutuandonos@gmail.com. Cupos limitados también, entonces no lo olvide, viernes 15 y sábado 16, La Ruina, La Joya y La Cadena, revolución logística, modernización portuaria, transformación sociotécnica del territorio en Valparaíso. Del mismo modo, recibimos una llamada el día de hoy para comentarnos que se está realizando talleres de español, clases de español, los días sábados en la iglesia Corazón de María, ubicada en Uruguay con... ¡Churra! Aquí anoté... en Uruguay con Pocuro. están organizándose las clases de español para todas las personas que quieran asistir, particularmente migrantes. Los días sábados desde las 16 horas hasta las 18:30 aproximadamente. Están todas y todos invitados en Uruguay con Pocuro, donde se encuentra la iglesia Corazón de María. La iglesia solamente presta el espacio. Oye, ya para despedir este episodio número 15, agradecemos a Radio Curruf, que nos transmite en vivo, a Radio Placeres y Territorio Inquieta, que también nos transmite en vivo, y los dejo con el audio, con la cuña radial de la Peña Arriba el Sindicato. La fiesta que está organizando el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Paz y Justicia para reunir fondos para mantener su activismo a favor de los y las trabajadores y trabajadoras, sobre todo el área social, que es un territorio bastante precarizado de acá de este territorio conocido como Chile. Entonces, esta fiesta se va a realizar mañana en el Sindicato de Marineros y Auxiliares Sindicato, ese mismo. Ahora vamos a tirar la cuñita y con esto nos despedimos. Escuchaste Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que suena todos los días miércoles a las 21:30. En vivo por Radio Placeres, Radio Curruf y Territorio Inquieta. También puedes escuchar los episodios anteriores por www.educacionyanarquismo.blogspot.com y del mismo modo nos puedes escribir a radioplaceresfm@gmail.com para hacer tus comentarios, aportes, buscarnos también en Facebook por Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Nos escuchamos, chao, chao. Tanto registro, como que falta un nave. Nao. Arriba el sindicato. Arriba el sindicato. Basile Bailable y Solidario. Jueves 7 de diciembre en el Sindicato de Auxiliares y Marineros, ubicado en Blanco 72. Arriba el sindicato. Fósforos por ánfora y micrófono, se prenden los fósforos en la calle sin metáfora. Fuego a los misógenos y poder a los obreros, rap al máximo. Old school clásico, yeah. La esquila inofensiva, el hábito. Cuchilla y mono. Vamos a ser felices. Cabro guacho. La Puerto Escándalo. Son las 12 y no tengo nada que hacer por la ventana. Alumbras otra vez. Salgo a la calle buscando los recuerdos del ayer. 1.500 pesos preventa, 2.000 en puerta con Borgoña para las y los sedientos. Arriba el sindicato. Arriba el sindicato. Basile Bailable y Solidario. Jueves 7 de diciembre en el Sindicato de Auxiliares y Marineros, ubicado en Blanco 72. Habrá linchamiento de burgueses, hostigamiento a la patronal y ensayo de huelga general. Arriba el sindicato, Basile Bailable y Solidario. Jueves 7 de diciembre en el Sindicato de Auxiliares y Marineros, ubicado en Blanco 72. Esta noche nos vamos de carrete y unos copete y unos buenos cuete. Convoca Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Citrapaj Chile, de la Corporación Servicio Paz y Justicia. Las Flores del Mal. Las Flores del Mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo, Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.